Domingo. Dones espirituales. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Efesios 4:11. Los dones espirituales, en griego, charismata, son conocidos como espirituales, porque los origina el Espíritu Santo, quien los distribuye a cada uno de acuerdo con su voluntad. Además, se da el Espíritu Santo a los cristianos a fin de que puedan comprender y apreciar estos dones. Pablo ofrece cuatro listas de dones espirituales. ¿Cuál es el propósito de los dones espirituales? ¿Por qué fueron dados? Romanos 12, 6 al 8. Tenemos, pues, diferentes dones según la gracia que nos es dada. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. El de servicio, en servir. El que enseña, en enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con generosidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Primera de Corintios 12, 8 al 10 y 28 al 30. A uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la palabra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. De acuerdo con el Nuevo Testamento, los dones espirituales se dan para completar la misión confiada a la iglesia. Esto incluye la instrucción y la edificación de la iglesia, así como la proclamación del Evangelio al mundo. La existencia de estos dones debería servir como un recordativo constante de nuestra dependencia total de Dios para que hagamos la obra que Él nos llamó a hacer. Por los evangelios, sabemos que los apóstoles poseían dones espirituales aún antes del Pentecostés. En Lucas 9:1 se registra que Jesús les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y en Mateo 10:8 les ordenó: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Luego, en Pentecostés, fueron llenados del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Esto parece indicar que es posible recibir más de un bautismo del Espíritu Santo. ¿De qué manera se han manifestado los dones espirituales en tu propia iglesia? ¿Cuáles han sido los frutos de esos dones? ¿Qué puedes hacer para nutrir esos dones en tu congregación local? Lleva tus respuestas a la clase el sábado para analizarlas.